la publicación del flyer en el contexto de este sistema de salud que está avalado la forma de la crueldad como una forma de manejar el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. Creemos desde el Frente Patria Grande que es necesario empezar a debatir un enfoque humano de la gestión pública y en particular de la salud, porque creemos que la crueldad como forma de manejo del Estado y de sus dependencias no va a ser una cosa que dure para siempre, y inminentemente después de una etapa de crueldad, de ausencia del Estado en sus funciones más básicas, seguramente va a venir una etapa en que la gente va a demandar presencia del Estado, reconstrucción de lo que se haya perdido y un vínculo más humano, porque bueno, la humanidad básicamente lo que nos hizo diferente a otra forma de manejo, esto es inédito, digamos, que el Estado avale la violencia verbal, la crueldad, y bueno, yo creo que eso tiene un tiempo agotado, la gente no lo va a soportar mucho tiempo, entonces nos demanda a nosotros prepararnos para esa nueva etapa, y este debate se instala en ese marco. Uh-huh. Doctor, está bueno, la verdad que está buenísimo lo que nos explicaste, pero esto evidentemente se detecta, se ve, es algo que estamos atravesando fuertemente. ¿Esto es una lectura que se hace, doctor? Claro, nosotros desde el Frente Patria Grande Concordia hemos tenido dos experiencias territoriales, si se quiere, con lo que son las brigadas de salud, que están conformadas por un equipo de trabajadores de la salud que en forma voluntaria abordan estas actividades territoriales. Uh-huh. Tuvimos dos actividades este año, digamos, en Barrio Los Pájaros, uh-huh. y ahí es uno donde el contacto con la gente detecta las principales demandas, ¿no? Que a veces uno piensa que la gente está necesitando grandes tecnologías sanitarias como demanda, y en realidad lo básico que empieza a pedir es que el sistema de salud sea un poco más accesible, que sea un poco más humano el trato que tenemos que brindarle como profesionales de la salud, y eso, bueno, amerita que nos demos estas charlas. Concordia tiene un gran volumen de profesionales de salud que es muy bueno, pero bueno, está muy fragmentado, entonces estamos convocando, invitando a todos aquellos actores del sistema de salud, usuarios también, pacientes, a esta charla para empezar a hacer un diagnóstico de la situación actual y proyectar a futuro soluciones, ¿no? Uh-huh. Está bueno esto de armar, esto de decir, romper la fragmentación y trabajar más como un núcleo, ¿no? En esto de ser parte de la cuestión social también en el sistema de salud, ¿o no? Exactamente. Hoy, si se quiere, el paradigma dominante es el individualismo como forma de ejercicio de la práctica política y de la práctica sanitaria también. Entonces nosotros en contraposición creemos que la salud es un tema súper complejo que no solamente se soluciona ni siquiera desde un punto de vista solamente hegemónico médico, sino que necesita de equipo, de abordaje, porque los problemas de salud son múltiples y no se solucionan por un solo camino, ¿no? Por eso creemos en la formación de los equipos de salud que son necesarios, con médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, nutricionistas. Entonces tiene una complejidad actual la salud que no creemos que se pueda solucionar solamente desde el individualismo. Entonces eso también, ¿no? La contraposición de promover soluciones colectivas en equipo, en trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y no de forma individual o con cosas heroicas, digamos. Uh-huh, uh-huh. Hay como, no sé si corregime cualquier cosa, pero hay cuestiones que tienen que ver con que hay como un nuevo paradigma de profesionales de la salud que van por ese camino y esta articulación hasta con el bienestar, te diría, de las personas. Hay como corrientes nuevas a esto que están buenas aparte, pero que a veces chocan con una realidad fuerte y negativa. Sí, yo creo que bueno, hay como una renovación en cuanto a la mirada esta que te decía de las soluciones sanitarias. Seguro. Hay muchísima formación y nuevas escuelas de salud pública que insisten que la solución o el abordaje de los temas de salud tiene que ser en equipo. Y yo creo que en Concordia hay una generación de trabajadores de la salud que también lo ven así, pero que necesitamos, si se quiere, convocarlo y que sea una cuestión más homogénea en esto de intentar proyectar equipos de salud. Así que sí, hay una nueva esencia, lamentablemente no coincide con la época política o la forma que se están manejando los estados en sus tres niveles, de tanto nacional, provincial y municipal, pero yo creo que más temprano que tarde ese paradigma de equipo de salud y colectivo se va a tomar la punta y bueno, en ese sentido yo creo que tenemos que estar preparados, trabajar en equipo para armar un proyecto de salud para la ciudad de Concordia, que lleve su tiempo, empezar a jerarquizar los proyectos de salud que estén armados técnicamente por mucha gente y que sea una construcción del tiempo, no 15 días antes de las elecciones, algo rápido. Seguro, está buenísimo a modo de mensaje. Te pregunto también, que obviamente es evidente, pero estos momentos de recesión económica, estos momentos de un Estado dejando de estar tan presente, sabiendo que el sistema de salud juega un rol importante, te repito, hasta en lo social. Viste que hay vecinos que van a la salita, como se dice, a veces hasta para tener una contención. En este sentido, ¿se ve todo agravado cuando hay recesión económica, cuando la gente la empieza a pasar mal? Sí, sin duda, Pablo. Nosotros creemos, bueno, que hoy por hoy la agenda política solamente se habla de economía. Ahí está. Se habla solamente de cómo las personas pueden desarrollarse, si tiene que haber planes, si no tiene que haber planes, pero una persona, una familia, una población sin salud no puede aspirar a ningún desarrollo económico ni profesional si no tiene el pilar básico de la salud. O sea, el ejemplo práctico, digamos, sería si vos, Pablo, tenés una enfermedad que nadie te la soluciona, no podés proyectar tu vida profesional, tu desarrollo económico. Necesitas primero estar sano, sí, estar atendido. Y creemos que la salud junto con la educación son los pilares básicos que tenemos que brindarle a la sociedad para que pueda ir a un desarrollo humano, técnico, profesional, económico. No se puede pedirle a la gente que se desarrolle profesionalmente, económicamente, si no tiene acceso a la vivienda, si no tiene acceso a la salud, si no tiene acceso a los alimentos. Hoy estamos discutiendo de si se le entrega no alimentos a los comedores. Son cosas que uno no lo puede creer, pero cosas básicas. Entonces, por más que parezcan básicas, nos han puesto en esta discusión y tenemos que darla, tenemos que darla con tiempo y contraponer. Por ahí uno se amarga por lo que ve, por cosas que uno no lo puede creer. El presidente no tiene tiempo para recibir a la familia Loan, pero se va al teatro con no sé quién. Entonces, o lo de los medicamentos oncológicos, una tristeza. Claro. Exactamente, nuestro sistema sanitario nacional ha sido un ejemplo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y hoy que esté tan asediado hace que no nos podamos quedar de brazos cruzados y trabajemos en armando lo que va a ser la reconstrucción de nuestro sistema sanitario. Doctor, sé que está ocupado y te agradezco, pero también te quiero preguntar, ¿se pueden vislumbrar, posiblemente no en la Argentina, pero te digo, en el mundo, sistemas que estén abordándose de esta manera y que vos digas, los resultados la verdad que son positivos? Hay experiencias internacionales y experiencias locales. Bien, bien, bien. Siempre es uno de los ejemplos de un fuerte sistema de atención primaria en la salud. Una buena experiencia ha sido la de Santa Fe, la de Rosario. Pero sí, también esa es un poco la idea de este debate, ¿no? Empezar a recopilar todos esos antecedentes, tanto nacionales, internacionales, las experiencias en distintas situaciones, con distintos contextos, obviamente, pero tomar todo aquello que se pueda proyectar como un antecedente para diseñar un proyecto de salud, que es eso, ¿no? Recopilar primero, hacer el diagnóstico, que esa sería la fase en la que estamos. Seguro. Hacer el diagnóstico de la situación, recopilar antecedentes y proponer soluciones viables. Esa sería la intención, que eso es lo que vamos a charlar el sábado, ¿no? Perfecto, mirá, buenísimo. Ahora hacemos la invitación, pero te decía, trajiste a colación Santa Fe. Pensar que Santa Fe desarrolló hasta laboratorio por parte del Estado, abaratando de un número importantísimo el tema de los medicamentos, ponerle los medicamentos más comunes, si querés llamarle, por ahí me expreso mal, pero te digo, Santa Fe desarrolló hasta laboratorio. Mirá qué bueno una provincia teniendo un sistema así también, ¿o no? Sí, sí, el acceso a los medicamentos es un gran tema. Incluso hasta te diría que el programa Remediar desde Nación funcionó muy bien también. Pero sí, la idea de que no solamente el acceso por medicamentos sea exclusivamente a través de la industria farmacéutica, sino con los estados teniendo una función ahí, permite que la accesibilidad a la medicación sea más equitativa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que queremos empezar a pensar, a construir y que sea en una cosa que termine siendo un proyecto tangible, ¿no? Seguro, seguro. No solamente quedando en lo discursivo. Hacemos la invitación abierta a la comunidad, doctor, ¿o no? Es este sábado a partir de las 10 de la mañana ahí en el Sindicato de Luz y Fuerza por P. del Castillo al 760, ¿o no? Ahí estaríamos desde el sábado de las 10, lo esperamos para charlar sobre un proyecto de salud humano en Concordia y en todo nuestro país. Perfecto, la verdad que me encantó charlar con vos, muy claro, y está bueno hablar de estos temas, me parece que hay que instalarlo más fuerte en la sociedad, por eso celebro que se den este tipo de jornada. Doctor, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y esperemos tener charlas más seguidas de estos temas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, saludos. Perfecto, qué linda charla, mirá qué bueno, ¿eh? Hay que empezar a instalar estos temas porque después la terminamos también padeciendo como comunidad, ¿eh? La salud, recordemos, estamos hablando de una de las patas más importantes de la comunidad, salud, educación. Bueno, obviamente también la situación económica, ¿no? Pero tiene razón cuando dice, hoy estamos hablando todo de economía, ¿eh?